Liberville, colerético colagogo, Liberville, drenado hepático, Liberville, mi mejor amigo, en solución oral y tabletas, Liberville, calidad, eficacia y economía. Encuéntralo en tu droguería y tienda naturista más cercana. Este producto es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte a su médico. RS Invima PFM 2011-00-1849, Invima PTF 2019-00-2648. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Colombia y Estados Unidos acordaron la inclusión del país en el nuevo programa de reunificación de familias, en el cual se establecen centros regionales de procesamiento de migrantes para facilitar el proceso de migración ordenada, legal y segura para las personas que buscan un futuro mejor. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC expresó su rechazo luego de que en la cárcel La Picota de Bogotá se incautara un camión que pretendía ingresar todo tipo de elementos prohibidos a este centro penitenciario, entre ellos licor, cocaína, celulares y hasta electrodomésticos. Y en noticias internacionales, el Fondo Monetario Internacional ratificó el acceso de Colombia a la línea de crédito flexible por 2 años. El organismo internacional aseguró que una implementación cuidadosa y prudente de las reformas será esencial para preservar la estabilidad fiscal y financiera del país. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. You're too shy, shy,

take it slow, take it slow. Oh, oh, oh. This time we'll take it slow. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido y estaban oyendo un éxito de 1970, el primer éxito del grupo The Spinners, una canción que de hecho tuvo la producción y coautoría de Stevie Wonder. El tema It's a Shame. Vamos a continuar ahora con un tema que fue número uno de un álbum de 1993 por Mariah Carey del disco Music Box. Aquí está esto que se llama Dream Lover. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Como hoy nace en 1959 una de las grandes divas de la música británica de los últimos 50 años, cumple 64 años, esta mujer que fue famosa por la canción For Your Eyes Only de la película de James Bond de 1981 y también por este clásico de 1980, Sheena Easton con Morning Train. Vamos a continuar ahora con uno de los primeros éxitos de Nelly Furtado, una canción que hace parte de su primer álbum, Wow Nelly, del 2001. Esto se llama Turn Off the Light. Sabor de la noche. Down to the gate, and I was dreaming of the night. Un clásico de 1978 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por una banda australiana, The Little River Band, con Reminiscing. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un éxito de 1992, una canción que hizo Sade en su álbum Love Deluxe, uno de sus grandes éxitos, una canción que también además fue parte de la película Indecent Proposal con Robert Redford, Woody Harrelson y Demi Moore. Esto se llama así, No Ordinary Love. Yeah. El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Easy love. Un clásico de 1984 a esta hora en El Sabor de la Noche. Un hombre que se dio a conocer por su trabajo con la banda Earth, Wind and Fire, pero que también tuvo este éxito aparte. Philip Bailey, con un tema de su álbum en solitario Chinese Wall, con la participación especial de nada más y nada menos que Phil Collins. Esta canción fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Easy Lover. Vamos ahora a continuar con Santana y una canción que hizo en el 2005 para su álbum All That I Am, con la participación especial de un dúo, el dúo The Wreckers, conformado por Michelle Branch y Jessica Harp. Esto se llama así, I'm Feeling You. Cause it makes me feel alive. I never break. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Tema de uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, de 1977, un disco icónico en la historia del rock, el álbum más importante de la carrera de la banda Fleetwood Mac, el disco Rumours, y esta canción fue particularmente exitosa, un tema que ha tenido muchas versiones, pero esta es la original, esta que acaban de oír, Dreams. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1996. Luis Miguel llega ahora con esta canción de su álbum Nada es Igual. Esto se llama así, ¿Cómo es posible que a mi lado? Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración.

No te pierdas el evento más importante de la moto en América, la Feria de las Dos Ruedas. 450 expositores, 35 países, eventos empresariales, deportivos y culturales. 4 al 7 de mayo, Plaza Mayor Medellín. Boletas en ticketexpress.com.co. Organiza Prisma.